siente poder. Forjador de un pueblo que empezaba a crecer. Con mirada de cóndor y espíritu de roca, su palabra unía la tierra y la chacra. Sinchi Roca, líder de los primeros días, firme como el Ande, raíz de la armonía. Con tu mano ordenaste el destino del Cusco y el pueblo te siguió con respeto profundo. Sinchi Roca, tu nombre es fuerza eterna. En cada Iyu vive tu huella certera. Kikipinti, Yaikuyak, Tanchi, Tukulwan, Inti, Churin, Yachaiwan, Purirkan. Sinchi Roca, Makata uña chirjan munayan kaiwan. En el Cusco vivimos con toda nuestra gente. Hijo del sol caminó con sabiduría. Sinchi Roca, gran líder de fuerte corazón, hizo crecer al pueblo con trabajo y voluntad. Un turñau iyu rumisun kuyumi kaparinin yaktata uñu ikua. Con ojos de cóndor y corazón de roca, su voz une al pueblo. Sinchi Roca, Ñopakura, Kajatun, Apukuna, Taya, Ikuchirhan, Kiyalin, Kuskuya, Tatasu, Makwanta, Ruranki, Runakuna, Sukumpi, Wiñay, Takis, Pichinki. Sinchi Roca, Sukweki, Mana, Wanyun, Yataiku, Hilhapi, Wiñay, Kausaiku. Rumisun kuyukmi kaparinin yaktata uñuikuan. Formaste el Cusco con belleza y orden y liberaste el espíritu de tu gente. Sinchi Roca, tu corazón no muere. La memoria del pueblo